Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y comenzamos esta segunda hora de Buena Mañana en Talavera de la Reina. Ahí hay un colegio público de educación especial que ha recibido en los últimos días un premio en Guadalajara en reconocimiento al trabajo bien hecho por el Centro de Educación Especial BIOS en el Día de la Enseñanza, el 29 de enero. Fueron a Guadalajara tanto la directora como distintos profesionales del centro, y en un acto al que acudieron también representantes de la Consejería de Educación y Cultura, el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el alcalde de la ciudad de Guadalajara y entre otros muchos cargos de la misma ciudad, se les hizo entrega de la obra Mundus de la alumna de Escuela de Arte de Toledo, Cristina Rivera Aguirre. Un reconocimiento a la labor ejercida por este colegio en educación especial. Tenemos al otro lado del teléfono a su directora, Conchi Fuentes. Buenos días, Conchi. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por este reconocimiento. Muchas gracias. ¿Qué se siente cuando se reconoce el trabajo bien hecho? Pues una alegría grande y pues que te reconozcan un poco ese esfuerzo que el día a día lleva. Tenemos que hacer para nuestro trabajo igual que todo el mundo, pero en fin, es de agradecer que se acuerden de nosotros y que por un día tan señalado que es el Día de la Enseñanza, pues tengan una mención especial para nosotros. ¿Cómo fue cuando se lo comunicaron? ¿Se lo esperaban ustedes? ¿Habían postulado al premio? ¿Cómo fue? No, para nada. Nos llamaron diciendo que teníamos ese premio y que si queríamos ir a recogerlo a Guadalajara, que fue donde se celebró el Día de la Enseñanza, y con una representación del colegio, y todo eso fue 10 días antes, no sabíamos nada, ¿no? Es la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha la que da este premio, ¿verdad? Sí, todos los años, normalmente, aquí en Talavera fue, no me acuerdo si hace 2 o 3 años, ajá, que también se celebró, cada vez lo celebra en una localidad, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Qué decían los alumnos? Ah, pues los alumnos encantados, muy contentos y de fiesta para ellos. Yo voy a leer un texto que nos cuenta por qué les han dado el premio. Dice, por ser un centro de referencia en Talavera de la Reina y su comarca. El Colegio BIOS nos ha mostrado el camino de respeto, la tolerancia, la solidaridad y el trabajo bien hecho. Nos ha enseñado a todos que cada uno tiene un lugar en la sociedad. Gracias a la dedicación profesional, el empeño y el esfuerzo de los profesionales que trabajan en el centro, se ha desarrollado la identidad, la autonomía personal, la socialización y la integración laboral de su alumnado, pero sobre todo ha hecho más felices a quienes han pasado por sus aulas. Me imagino que después de este párrafo queda pues poco que decir, ¿no? Eso es verdad. Pues no queda nada que decir porque lo resume todo, pero es así como se trabaja en los centros de educación especial. Procurando que los alumnos consigan un desarrollo pues máximo a sus capacidades y haciéndolos que sean felices, que se reconozcan como son, que se quieran como son, que se muevan por el mundo como todo el mundo se mueve y sobre todo al final de pasar por el centro lo que intentamos es pues su inserción laboral en algún sitio. Algunos de nuestros oyentes ya les conocen porque les hemos entrevistado en otras ocasiones, pero vamos a recordar que el Centro BIOS es un centro, como decíamos, de educación especial que tiene una piscina climatizada adaptada para la terapia en el agua, ¿verdad? Sí. Tiene un taller de artesanía de cerámica, precioso, por cierto. Sí. Bueno, ¿qué más cosas? Pues tenemos un aula de estimulación multisensorial, un aula de psicomotricidad muy bien dotada, que existen muy pocas en España, solo otra. tenemos un aula hogar, luego tenemos... El aula hogar, estoy haciendo memoria ahora, es muy entretenida, es una casa, ¿verdad? Sí, tiene su salón, claro, es como un apartamento. Un apartamento, efectivamente, tiene su saloncito, su dormitorio, la cocinita, sí, todo. Apartado para la plancha. Ah, sí, sí, sí. Su lavadora, el tendedero, donde pues los niños practican la autonomía personal para cuando salgan a sus casas, si tienen que ayudar un día a sus madres o se encuentran solos, que su madre esté enferma, pues que aprendan a todo esto. Por lo menos a calentarse una sopa o a hacer las camas, a limpiar el polvo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y acaban consiguiendo mucho estos chavales, ¿eh? Porque cuando llegan aquí no te piensas nunca que van a llegar a veces a donde llegan. Es que no hay que ver a estos alumnos como ¿y qué vamos a hacer con ellos? No, no. Hay que empezar a hacer y vas viendo que poco a poco llegan mucho más lejos de lo que nos creemos al principio que van a llegar. El Colegio Bios además atiende niños de todas las edades. Desde 3 a 21 años. Ajá. Y además hace muchas actividades. Sí, tenemos... Y hoy estamos preparando una especial, ¿verdad? Bueno, la acabamos de celebrar, el carnaval. El carnaval, ¿qué tal ha resultado? Muy bien, muy bonito. Hemos dedicado este año a las edades del hombre. Ajá. Y han salido pues cada grupo, unos de la prehistoria, las nuevas civilizaciones, la Edad Media, la época moderna, ha habido raperos, ha habido romanos, ha habido griegos, y bueno, pues han disfrutado muchísimo. Y luego un chocolatito. Y un chocolatito con churros, sí, eso al principio. Bueno, ¿y tienen alguna actividad propuesta ya para este año que nos pueda adelantar algo? Tenemos las actividades extraescolares. Tenemos pensado hacer una excursión a la playa, que vamos a ver si el AMPA acaba de conseguir fondos. Y después también, bueno, nosotros participamos en todas las actividades que presenta el ayuntamiento, en la oferta educativa. Acuden a todo. Y sí, el año pasado uno de sus alumnos fue premiado en un programa que hubo con educación vial. Sí. Y en la Escuela de Infantería, este curso también que de Toledo, que estuvieron, participaron, también consiguieron otro premio. Y sí, nosotros participamos en todo lo que hay, en todo. Eso está bien. Pues muchísimas gracias, Conchi, por lo bien que nos trata siempre. Muchas gracias. Y por seguir contándonos las cosas y las actividades. Y en esta ocasión, enhorabuena por este premio, que seguro está bien merecido. Pues sí, motiva mucho. Me alegro. Muchas gracias. Un beso. Continuamos en contacto. Vale. Y continuamos nosotros en De Buena Mañana de Hoy Radio, ya lo ven, toda una experiencia educativa que ha recibido el reconocimiento a una buena labor. Continuamos con la música de Amaral, Perdóname. Perdóname por todos mis errores, por mis mil contradicciones, por las puertas que crucé. Discúlpame por quererte igual que antes y por no poder callarme, ni siquiera hoy lo haré. Continuamos en Huesca. La Consejería de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón afirma que las entidades sociales son el motor de atención a los discapacitados. Esta consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, visitó ayer las instalaciones de la Fundación Benito Ardiz en Zaragoza, un edificio que alberga un centro ocupacional, un centro especial de empleo, centro de día y una residencia para mayores de 18 años con discapacidad intelectual. Vamos a conversar con José María López Jimeno, presidente de la Fundación Benito Ardiz, para que nos cuente en qué consistió esta visita y cuáles son los proyectos que llevan a cabo. Buenos días, José María. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal resultó la visita? Pues muy bien, fue muy muy simpática, muy agradable. La consejera se marchó gratamente sorprendida por lo que vio. Ajá. Y sobre todo ya no por los centros que tenemos, que son varios y esto no, sino por... Ella dijo que cómo estaban las personas allí con discapacidad, ¿no? Y sin discapacidad. Y estaban contentas y felices, y eso es lo importante. Eso es lo que más le llegó a la... Efectivamente, aparte de que vio calidad en los servicios, de que vio gente preparada, eso ya lo damos por supuesto, pero se fue contenta. Así vino la consejera y vino el director general también de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. Uh-huh. ¿Qué es lo que más le llamó, además de la situación en la que se encontraban las personas que había ahí, de alegría y demás? En cuanto a proyectos, ¿qué es lo que más le llamó la atención a la consejera? Es que nosotros, tenemos una allí, tenemos dos centros especiales de empleo, uno de ellos es la lavandería, tenemos dos centros, dos residencias, o sea, o una residencia para personas asistidas y luego unos módulos tipo vivienda para personas que pueden realizar más cosas y que viven en cuatro personas en cada módulo. Luego tenemos el centro de día y luego pues tenemos también un proyecto en el cual estamos recogiendo aceite. El aceite vegetal, el usado de los restaurantes, usado, y eso sí, y lo convertimos en, vamos, le hacemos una primera valorización, una primera limpieza, y después lo llevamos a la planta para que hagan biodiesel con él, ¿no? Estamos recogiendo ya 30 toneladas todos los meses, ¿no? El centro especial de empleo. Y luego pues hombre, le gustaron mucho las viviendas, los módulos, porque les da una independencia a las personas con discapacidad. Es como si vivieran en un piso, porque además está termina su trabajo y se van a su casa, ¿no? Se van a su apartamento. Claro. Y luego pues nosotros en la fundación pues hay también bastantes parejas desde hace tiempo, pues que eso con una persona, con la directora, que al mismo tiempo es médico, pues ha llevado el tema ese, ¿no? Muy bien, ¿no? Y claro, ahora pues ya se ve con toda y absoluta normalidad, cosa que hace 19 años que empezó ella, pues no se veía con normalidad el tema, ¿no? El que hubiera parejas entre ellos. Sí, el que hubiera parejas, claro. Pero pues, si son humanos pues y tienen sentimientos. No, y además de tener sentimientos, como tenemos todos, tienen derechos. Exacto. Y tienen derecho a quererse, tienen derecho a la sexualidad y tienen derecho a tener los mismos problemas que podemos tener nosotros, tener celos, a enamorarse y a todo esto. Efectivamente. Pues esto también. Y luego, pues, hombre, en el conjunto del proyecto es la naturalidad, la normalidad. La normalidad. La naturalidad. Que es a lo que se tiende, ¿no? O a lo que deberíamos tender, ¿no? El hacer una vida normalizada. Sí, una persona con discapacidad es una persona igual que tú y yo. Por eso. Se diferencia por los apoyos que necesita. Entonces, ¿quién no necesita apoyos y quién no necesita apoyos en la vida, ¿no? Correcto. Hasta eso tenemos que ir y por eso tenemos que normalizar la vida en todo, ¿no? Y además ustedes normalizan hasta las vacaciones. Ah, sí, claro. Claro, sí. Bueno, hay una cuestión y la cuestión es que había dificultades para que la discapacidad accediera a la montaña y nosotros, pues como somos así, somos un poco constantes, ya no digo cómo llevamos nos han puesto la etiqueta de tozudos o a los aragoneses y demás, ¿no? Bueno, eso a veces está muy bien, ¿eh? Sí, somos constantes, ¿no? Claro. No, no, eso pues nada, pues ya, ya vendrá la montaña a ellos, ¿no? Quiero decir, adaptamos un pueblo del Pirineo, pues para que puedan disfrutar ellos y las familias, ¿no? Y ahora, pues ahora se ve con tal normalidad. Subieron al Kilimanjaro. ¡Qué maravilla! Cinco discapacitados subieron al Kilimanjaro. Pues gracias a Dios, y al Turkal en Marruecos, que tiene 4.000 y pico metros también. Bueno, el Kilimanjaro tiene cerca de 6.000. Sí. Bueno, pues subieron al Turkal y al Kilimanjaro. Ahora lo vemos normal, gracias a Dios que sale todo bien, porque si hubiera pasado algo nos hubieran dicho... Que cómo se les ocurría, ¿no? Nos hubieran colgado en la Plaza Mayor, claro. Ahora dices, oiga, una persona... Yo no puedo subir al Kilimanjaro, por supuesto, ni con una grúa, ¿no? Pero dices, ¿y por qué subo al Kilimanjaro? ¿Y por qué hago esto y por qué hago lo otro? Y después no quieren darme un puesto de trabajo porque dicen que... Claro. O no puedo ir a cualquier sitio, ¿no? Entonces dentro... Luego también la consejera, pues... el apoyo que a las familias también le sorprendió y la participación, porque aquí somos... una mezcolanza de profesionales y familias. Cada uno hace lo que tiene que hacer, por supuesto. Claro. Las familias no nos metemos a profesionales a decirle a la médico o a la psicóloga o a la directora cómo tiene que tratar un chico, cómo tiene que orientar una pareja, y pues les ayudamos, ¿no? Entonces la participación familiar, ya hemos hecho 25 años trabajando, pues es aquí muy importante, porque esto es una asociación de familias. Entonces, todas estas cosas, pues a la consejera, pues le agradaron, ¿no? Claro. Y yo también quise destacarle, porque quiero destacar una cosa, la Ley de Servicios Sociales que acaban de aprobar, bueno, hace unos meses en las Cortes de Aragón, hoy es puntera en España. Y es puntera porque han reconocido algo que no está reconocido por ahí, que son los derechos subjetivos de las personas con discapacidad y exigibles, además. Yeah. Exigibles ante la jurisdicción ordinaria, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Además de recoger los derechos, pues recogen los servicios ya en carteras de servicios. Y pasar de lo que es caridad, de lo que es un poco el limosneo, a pasar a derechos... Es un gran paso que nosotros estamos peleando con él y por el cual hemos peleado, porque la obligación de las familias y de las asociaciones de discapacitados, a veces somos demasiado modositos y blanditos, somos demasiado con la administración, y cuando hay que dar leña, se da leña, y cuando hay que decir, por ejemplo, al gobierno central, ahora que está tan criticado, porque está tan vapuleado Zapatero, pues hay que reconocer que la Ley de Dependencia pues la ha hecho Zapatero, claro. Pues mejor dicho, el partido que está ahora gobernando. Y eso hay que alabarlo, como cuando el PP haga algo, pues hay que alabarlo también, ¿no? Correcto. Y entonces, pero no, hay que exigirlo. Nosotros hemos sido y somos combativos. Cuando hemos hecho encierros, hemos hecho de todo, ¿no? Con el gobierno. Al gobierno le hemos planteado las cosas claras. Tuvimos, cuando la ley de servicios sociales, tuvimos momentos muy duros y muy difíciles, ¿no? Ya. Pero no dejamos de reconocer que lo que han hecho, ¿no?, que ha sido muy importante. Y aparte de eso, pues ahora vienen a visitarnos y se van encantados. Sí. Y hay otra cosa que la consejera también, es que el dinero público, que es sagrado, el dinero público se ve reflejado allí, el destino y cómo y tal. Y ahí tienes la auditoría, pero aparte de la auditoría, ahí tienes... En esto empleamos los conciertos y los dineros que nos dais. Y hay que ser transparente con esos medios. Ah, no, hija mía, hoy que les da por ahí al personal, algunos jetas de meter la mano, hay que ser muy transparente, ¿eh? Hay que ser muy transparente. Somos ONGs, somos sin ánimo de lucro, aunque tengamos que ganar dinero para salir adelante, somos ONGs. Sí. Y la transparencia, sobre todo, encima de la mesa la transparencia, pero la transparencia en todo. Mire, nos podrán decir que hacemos esto mejor o peor, pero hay una cosita, eso de meter la mano en el, es el de meter la mano en el cajón, eso ya lo están haciendo por ahí. Y no se le da la importancia que se debía de dar, ¿eh? El dinero público es sagrado, porque son los impuestos de la gente que trabaja. Correcto, correcto. Y aquí hay que ser muy exigente con la administración, pero muy clarito en las cuentas, ¿no? Pues José María López, es un placer volver a hablar con usted. Bueno, pues cuando queréis, ya sabes, aquí estamos en Aragón. Yo tengo ganas de ir a Aisín. Pues si tienes ganas de ir a Aisín, no tienes más que pegar una llamada, ¿eh? Y os reservaremos un apartamento. Vale, eso está hecho. Vengas tú con amigos, con amigas, con quien te dé la gana. Vale, perfecto. Y allí tendréis un apartamento. Y bueno, ya tenemos desde el mes de mayo hasta septiembre ocupado, prácticamente todo. Lo tenemos lleno de reservas, ¿no? Pero aún así siempre hay sitios, ¿eh? Mire, hoy abrimos un nuevo espacio en este programa, que ¿sí? es Turismo Accesible, en el que cada viernes vamos a dar propuestas de turismo. Así que sí. Yo le emplazo porque vamos a hablar de Aisín, ¿eh? Porque es una buena propuesta para el fin de semana. Mira qué casualidad que es el correo de Aisín. El correo de Aisín me lo sé. Que es www.aisín.es. Ese sí que me lo sé porque es muy sencillo. Vale. Pues entonces, ya lo saben, amigos, visiten la página web www.aisín.es y encontrarán un centro de turismo accesible muy, muy, muy interesante, del cual hablaremos en otra ocasión, otro viernes. Hoy me despido de usted, José María. Muchas gracias por todo. Continuamos. Venga, un beso. Un beso. Continuamos en De Buena Mañana de Oír Radio. En la mesa de control hoy nos acompaña Raúl Saldaña y la que les habla, Marina Muñoz. Seguimos con la música que nos trae Harry Nilsson, Everybody's Talking at Me. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Y continuamos en De Buena Mañana. En esta ocasión vamos a conocer a la asociación Invest for Children, porque es fin de semana y les traigo una invitación. Hay una tercera fiesta infantil solidaria de disfraces. La Fundación Invest for Children, que trabaja para mejorar la vida de personas con discapacidad, organiza por tercer año consecutivo una fiesta de carnaval. La recaudación será destinada a proyectos de integración de jóvenes con discapacidad intelectual, Vamos a hablar con Inés de Villayonga. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Invest for Children. Buenos días, Inés. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo surge el hacer esta fiesta solidaria? Bueno, pues nosotros desde la Fundación queremos captar fondos para poder realizar proyectos de integración de personas con discapacidad intelectual. Entonces tenemos que captar fondos. Una de las maneras de captar fondos es organizando cada año una fiesta infantil solidaria. De esta manera, al ser infantil, ya creamos pues una manera como de educar a los niños de que tienen que ser solidarios, que tienen, ya hablamos de integración, de integrar a niños con discapacidad intelectual entre los más pequeños, y es una manera de educar. Porque efectivamente a esta fiesta vienen niños de todas las clases. Exacto, vienen niños con discapacidad y sin discapacidad, por supuesto. Exacto, porque de lo que se trata es de la integración, ¿no? Exacto. Y además los fondos serán recaudados para proyectos de integración de jóvenes con discapacidad intelectual. Sí. Ajá, porque la asociación Invest for Children, su principal objetivo es la integración de las personas discapacitadas, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿cómo lleva a cabo este objetivo? Bueno, nuestro lema es la integración. Entonces, para integrar a estas personas con discapacidad intelectual, tenemos como diferentes ámbitos, pues por ejemplo el deporte, el empleo, la medicina, la educación. Entonces, nosotros intentamos invertir en diferentes proyectos dentro de todos estos ámbitos que acabo de comentar. Por ejemplo, en el deporte pues colaboramos mucho con Special Olympics. Con el empleo pues intentamos concienciar a diferentes empresarios para que contraten a personas con discapacidad intelectual. Uno, porque la ley lo obliga a la LISME, y dos, porque es una manera como de hay que integrar, y todo el mundo tiene derecho a trabajar, a tener un sueldo, un salario mínimo y tener una calidad de vida que le proporciona el hecho de trabajar. Luego, pues, a través de la medicina también invertimos para estudios médicos, para poder desarrollar todo el ámbito de la medicina. Y en la educación, pues también es pues una manera de lo que hemos hablado de la fiesta. Hablamos de integración a todas las edades. Ya desde pequeños les educamos y les inculcamos que tienen que integrar, ya que estos niños son los futuros empresarios el día de mañana que contratarán a gente con discapacidad intelectual, y que desde pequeñitos ya lo vean. ¿Lo recaudado en esta fiesta irá a algún proyecto concreto o, bueno, pues fondos generales, digamos? Bueno, en principio irán a todos los fondos generales. Ajá. Entonces nosotros últimamente ahora hemos hecho un libro que se llama Preparados para la Vida, que habla del tema de integración. En principio todos los fondos recaudados irán para este libro, pues para promocionarlo y pues un poco pues para venderlo más y para, sobre todo, para seguir con el libro y poder hablar de más. Es un libro que trata de 17 personas que trabajan en empresas, pues en Starbucks, en Ducati, en Aer, en El Corte Inglés, en Caixa Cataluña, pues hablamos de integración. Este libro habla tanto a la persona con discapacidad que trabaja, como su compañero de mesa, como todo un poco hablando de la integración plena que se llega a conseguir mediante estos actos. Invest for Children es una asociación internacional. ¿En qué países está? Bueno, trabaja pues, sobre todo por todo en el sur de Europa. Estamos en Barcelona, en Madrid, luego en Italia, en Londres. Estamos un poco pues esparcidos por aquí. Pero la sede está en Barcelona. ¿Cómo está España en relación al resto de los países europeos? Todavía en cuanto al tema de discapacidad, me refiero de normalización de la discapacidad. Bueno, yo creo que estamos poco a poco lo vamos consiguiendo e intentamos avanzar en esta larga carrera, porque esto no es un sprint, esto no es un sprint, es una maratón, es día a día, claro. Poco a poco. Yo creo que a España le falta bastante para conseguir. Tú viajas por Europa y ves que realmente hay muchos países que están mucho más avanzados al nivel de integración. Pero bueno, poco a poco lo cada día ves un poquito pues que cada la gente pone un granito de arena y que bueno, que el castillo como que se va construyendo poco a poco. Pero bueno, nos queda un largo camino por recorrer. Bueno, pues le dejo el micrófono para que invite a todos los niños a participar en esta fiesta. Díganos dónde es. Pues muchísimas gracias. Pues mira, la fiesta es este domingo, 14 de febrero, a partir de las 4:30, en Barcelona, en un local que se llama La Font del Lleó, en la calle Doctor Fleming número 10, junto a los cines a Diagonal. Y es una fiesta que será de 4:30 a 8, todos los niños vienen disfrazados, habrá un concurso de disfraces y habrá merienda, hay unos animadores, hay malabaristas que te enseñan a todos los niños a usar las mazas, a tirar el diablo, todo esto. Luego habrá un sorteo de 10 entradas para PortAventura. Ah, qué bien. Y, sí, y luego habrá piñatas y un poco pues música y bueno, es para niños, jóvenes, padres, pueden ir quien quiera. Bueno, entonces, la entrada es de 20 euros por niño y nada, está todo el mundo invitado y serán bienvenidos. Y prometen una tarde muy entretenida, ¿verdad? Exacto. Solo tienen que llevar el disfraz. Solo el disfraz, sí. Y muchas ganas de pasárselo bien. Exacto. Pues sí. Muchísimas gracias por su atención, Inés. Muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos en contacto. Venga, perfecto. Hasta luego. Muchísimas Hasta gracias. Luego. Un saludo. Era Inés Vilallonga, coordinadora de proyectos de la Fundación Invest for Children. Y seguimos con la música. No se vayan después de la música, que les traigo una propuesta para el fin de semana. Les dejo con La Oreja de Van Gogh, Inmortal. Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender y seguimos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Como les decía, este viernes empezamos un nuevo programa, bueno, un nuevo espacio dentro de nuestro programa que le vamos a llamar Turismo Accesible, un espacio en el que Jaime Aroca, colaborador nuestro, nos irá dando distintas propuestas. Lo primero, les voy a presentar a Jaime Aroca. Buenos días, Jaime. Jaime, ¿estás ahí? Sí. Hola, buenos días. Muy buenos días, Marina, y a todos los oyentes. A ver, cuéntanos, bueno, les he dicho a nuestros oyentes que a partir de ahora, de hoy, todos los viernes les vamos a dar distintas propuestas, distintas alternativas para el fin de semana. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo lo que había pensado en enfocarlo, pues es tanto buscar como destinos para que sean accesibles, ya que se llama turismo accesible, pues destinos accesibles o rutas por distintas localidades de España o en el extranjero también. Podemos ir viendo. Vamos a empezar por España, que es lo que tenemos más cerca. Más, ¿no? Cerquita, sí, efectivamente. Bueno, ¿y para hoy ya nos has preparado algo? Bueno, sí, había preparado una especie de fin de semana en Asturias, Gijón. ¡Qué maravilla! Sí, hombre, que hoy no acompaña mucho las condiciones climatológicas, pero bueno, esperemos que para dentro de una semana sí pueda estar perfecto en las condiciones. Vamos a ver, pues mira, yo había estado buscando muchos hoteles y el cual me llamó la atención uno que está a 8 minutos de Gijón, que es el Hotel Palacio de la Lloera. Es un hotel que está situado como a 8 minutos de Gijón, con un campo de golf, los cuales tienen pues todo tipo de ayudas para gente discapacitada. Hay monitores personales, mínimo de 2 personas, pero todo el entorno en general, aparte del paisaje de Gijón, que es muy bonito, yo creo, de Asturias, en sí el hotel, pues es un hotel de 4 estrellas. Ajá, y que además de ser accesible, tiene personas que tratan especializadas para este el acompañamiento gol, a las personas discapacitadas. Tiene un campo de golf, los cuales sí les ayudan, a las personas discapacitadas, son monitores especialistas en gente discapacitada. Ah, qué bien. Tiene también luego pues un spa también con circuitos, pues donde puedes encontrar pues varios tipos de tratamientos, son varios tipos de recorridos por entre unas 18 zonas de hidroterapia, donde las zonas de los lumbares, las cervicales, los glúteos. También tienen otras comodidades como la sauna, baño turco, bañera aromática y talasoterapia también. Me estás poniendo los dientes largos. Sí, sí, sí. Muy cerquita del hotel, ya aprovechando, pues ya me he mirado todo, hay un restaurante, el Yagar de Titi. ¿El? Yagar de Titi. El dicho restaurante, pues también se puede disfrutar pues de jamón serrano, queso, chorizos asturianos, unos fritos de bacalao y unas coquetas muy recomendables también. O sea, podemos hacer el día completo. Llegamos el viernes por la noche o el sábado por la mañana. Podemos jugar al golf, darnos, relajarnos en el spa. Y luego tenemos muy cerca Gijón. Gijón, sí, está como unos 8 minutos. Y bueno, pues Gijón ya, no sé si lo conocéis, ¿no? La mayoría de la gente, yo creo que sí, es una ciudad pues bastante bonita, maja, sí. Por así decirlo. Sí, sí, sí, es una ciudad muy agradable. Sí, sobre todo con el mar, también acompaña mucho. Y estar eso, 5 o 10 minutos, media hora mirando el mar, qué gozada. Sí, suficiente, ¿eh? Sí, sí. Suficiente. Y nada, y luego pues, hombre, sobre todo también los parajes que hay por Asturias también. Eso también hay que destacarlo. Pues muchas gracias, Jaime. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a ver si os sorprendo con otro sitio más en la semana que viene. El próximo viernes. El próximo viernes. Que vamos a tener más tiempo, vamos a preparar una ruta maravillosa. Venga, perfecto. Venga, uy, una cosa, ¿de precio qué tal? ¿De precio? Bueno, yo he estado buscando algunas ofertas con agencias de viaje que son especializadas en gente discapacitada. Ajá. Y podría, por ejemplo, fin de semana estaría en torno a los 155 euros por persona en habitación doble. Incluiría pues la estancia tanto del viernes y del sábado en el hotel con todos los circuitos termales, uh-huh, incluso la comida en el restaurante está incluida ya. Qué bien, pues muy bien. Sí, lo único que no está incluido traslados, porque eso depende de que se valorará de dónde viene la procedencia del pasajero, por así decirlo, uh-huh, que eso tendrá que ser aparte, pero lo que es las estancias de dos noches, el Hotel Palacio de la Lloera de 4 estrellas, con por la mañana circuito termal, la tarde libre, para poder hacer o golf o dar paseos alrededor de los hoteles, que son preciosos, ajá, más luego la comida que está incluida en el hotel, ah, y en el restaurante, y luego sí el buffet libre en hotel, el sábado por la mañana y el domingo. Qué bien, pues fenomenal. Perfecto. Muy bien, Marina, pues venga, muchísimas gracias y saludos a todo el mundo. Venga, un besote. Otro para ti. Seguimos en contacto. Adiós. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana ya, despidiéndonos hasta dentro de un rato, que volveré en el rincón de la asociación después del informativo de Agencia EFE. Les dejo hasta luego con la música. Un beso. No quiero estar ni un minuto más deshojando una verdad. Nos mira la cara de cerca y no se larga. No quiero ser el que sabe más, ni el que nunca falla. Detesto ser el que va detrás y te levanta. Disimular, beberte el mar, que es solo una amiguita. Que no me da la gana, que solo si te invitan. Mañana que hoy estoy fatal, que a ti nadie te grita. Lo hago porque corre tu sangre por mi tripa y yo curo más que todo lo que puedas respirar. Vamos a frenar, confía, brother, sigue mi compás, tú puedes todo y más. Cada noche a matar a fe.